Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando las etapas de la vida y estamos estudiando principios fundamentados en la Sagrada Escritura que nos van a fortalecer en las relaciones familiares. Y hoy sí que es importante en este mundo tomar en cuenta las decisiones. Así que las decisiones que tomamos es el tema a abordar ahora. Y tenemos un invitado especial. Es el nuestro director de comunicación de la Unión Colombiana del Norte, el Pastor Gabriel Moreno. Pastor, bienvenido. Pastor, un gusto, un placer con usted, estar con usted y con todos ustedes también. Bueno, Pastor, hay un texto clásico, el de Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis. Vamos a partir de ahí. Creo que es un texto que debería estar en boca de todas las familias todos los días, porque hay muchas influencias que nos pueden llevar a desviarnos de servir a Dios. Y allí se menciona, si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabas al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos los días tomamos decisiones, de índole pequeño, de una índole más compleja, pero estamos tomando decisiones. Y estamos orando para que a partir de hoy podamos aprender con la dirección de Dios a tomar decisiones acertadas. Y es importante porque, como afirma el autor, a veces hay gente que vive en los escombros de las decisiones equivocadas que tomaron. Hay un tema muy importante que se plantea aquí al comienzo de nuestra práctica aquí de estudio de la palabra, y es el libre albedrío y la libertad de elección. Primero definamos ese término, albedrío. Bueno, albedrío es libertad individual que tenemos todos para tomar decisiones con reflexión y tomando en cuenta las consecuencias posibles que vienen. Si hiciéramos eso, nuestra vida sería más feliz. Evitaríamos el yo hubiera o no hubiera. Sí. Evitaríamos muchas lágrimas. He visto muchas personas llamarme, pastor, por favor, ayúdeme. Y cuando vamos, dice, pastor, no sé en qué momento dije eso. Me llené de rabia, dije eso. Entonces, las decisiones con reflexión nos van a dar la posibilidad de estar en un futuro tranquilos, contentos de que en el pasado hemos sido guiados por Dios. Y aquí aparece un tema muy importante, y es que hay gente que piensa que antes de que usted o yo hayamos venido a este mundo, ya Dios decidió si nos perdíamos y nos salvamos. Pero en realidad, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que Dios ha decidido? ¿Qué es lo que espera de nosotros antes de nacer? La Biblia sí menciona la palabra predestinación, que es lo que utilizan esas personas. Predestinación quiere decir que ya hay un fin para algo y que eso no se puede cambiar. Pero la gente malinterpreta esa palabra. Algunos dicen, ¿de qué me sirve a mí tratar de ir a la iglesia, tratar de caminar con Dios? Si el que se va a salvar, se va a salvar. Y el que se va a perder, se va a perder. Así que no hay que realmente esforzarnos en el tema espiritual. La Biblia sí menciona en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 5, que Dios tiene un plan, que Dios originalmente, la idea de Dios, dice y habla, de hecho la palabra lo quiero leer al texto, dice, por su amor, o sea, la razón de ese plan de Dios, dice, es amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el plan de Dios es que nosotros podamos estar en el cielo, que podamos gozar de todas las bendiciones de Dios. Ese es el plan original de Dios. Entonces estamos diciendo que Dios sí nos predestinó, pero a todos, palabra clave, para que seamos salvos, y a todos nos escogió de antes de llegar a este mundo para que un día estemos con Él en vida eterna. Pastor, ¿qué más podríamos decir aquí en esto de la salvación y cuál es la más grande decisión que podemos tomar? Pues ahí podemos decir, pues si todos estamos predestinados para ir al cielo, entonces nadie se va a perder. No, lamentablemente algunos... Es mi elección, ¿no? Exactamente. ¿La acepto o no la acepto? El plan de Dios está allí. Las herramientas de Dios para la salvación nos las ha dado todas y vienen de parte de Él. La parte nuestra es aceptarlas y conservarlas. Entonces la Biblia sí menciona en el libro de Mateo que habrán dos grupos, los salvos, los injustos, ¿cierto? Los que aceptaron el plan y los que lo rechazaron. Pero quienes no vayan al cielo no irán porque fue su decisión perder esa linda oportunidad que el cielo nos daba. Entonces, el plan está para ti, querido amigo, apreciado hermano que nos estás viendo. Para ti es ese plan, pero con la ayuda de Dios necesitamos tomar decisiones correctas para que ese plan se pueda cumplir en nuestra vida. Así que queda claro que somos nosotros los que tomamos la decisión de aceptar esa salvación. La Escritura es clara, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Creer, condición importante. Alguien decía, Dios no nos obliga a amarlo. Uh-huh. Alguien mencionaba que lo que Dios ha hecho al enviar a Jesús y al hacer todo lo que ha hecho por nosotros, es tratar de conquistarnos. Pero así como una relación, la conquista y el amor debe surgir de manera voluntaria. Si no, no sería amor. Si fuera una imposición que yo te digo, mira, tú tienes que estar conmigo. Es que tú vas de manera que te guste o no te guste, tienes que pasar el resto de la vida conmigo, no sería una decisión y no sería un sentimiento individual, personal. Hemos hablado, pastor, de personas que se lamentan, que viven de los escombros, de sus decisiones equivocadas. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo tomar decisiones acertadas? Y yo alabo el nombre de Dios porque es que la palabra de Dios nos da consejo para todo, absolutamente todo. Y aquí encontramos algunos consejos bien importantes para tomar decisiones acertadas. Cuando leemos Tesalonicenses, capítulo 5 al 17, la primera carta de Tesalonicenses, nos invita a orar, a que siempre que vayamos a decidir, lo primero sea correcto, orar. ¿Para qué orar? Para que Dios nos guíe, para que en esa decisión le digamos, Señor, ¿esto es lo correcto o no es lo correcto? Porque muchas veces no oramos antes de la decisión, sino que la tomamos y luego le decimos, Señor, tienes que bendecirme en este plan. Yo te voy a dar esto, yo voy a ayudar a los pobres, pero bendice. Entonces lo primero es orar. Otro consejo, escuchar el consejo de Dios, o sea, ir a la palabra de Dios todos los días. Y cuando lo hacemos de manera constante, al hacer la lectura diaria, vamos a escuchar esa voz que nos dice, por aquí es, esto es lo que tienes que hacer. Tercer consejo que encontramos en la Biblia en Salmo 119, 105, dice que la guía de nuestra vida debe ser, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También aprender a confiar en Dios. La Biblia nos invita en Proverbios 3, 5, dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre, confiar en los príncipes. Y un consejo adicional de Proverbios es escuchar consejos familiares, de amigos, de gente de experiencia. Cuando unimos estos cinco consejos guiados por Dios, muy seguramente podremos tener decisiones acertadas, decisiones que nos permitirán con tranquilidad decir gracias, Señor, por guiarme en cada paso de mi vida. Qué importante, entonces, no olvidemos la oración, el contacto con la palabra, no fiar en nuestra propia opinión, estar atentos para oír, seguir los consejos de los sabios cuando están dirigidos por Dios. Así que importantísimo eso. Pastor, hablemos ahora de la elección de las amistades. No hay que olvidar que Pablo advertía, no os equivoquéis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Aquí se nos habla que una de las más importantes decisiones son las amistades. Y algo curioso es que las amistades no planificamos tenerlas. No, aparecen. Van surgiendo. Empezamos así a salir a hacer deporte a algún lugar y llegan algunas personas y empezamos a dialogar y terminan siendo, luego de los años, amigos muy cercanos y se vuelven a veces más cercanos que la misma familia. En muchos casos la familia vive en otra ciudad, así que esas personas son las que más compartimos. Pero esas personas empiezan a generar una influencia. Correcto. O nosotros empezamos también a generar una influencia en la vida de ellos. Creo que todos hemos visto cómo a veces cuando un joven, o a veces nosotros también de adultos, empezamos a compartir con alguien, empezamos a adoptar sus gustos, su lenguaje, sus prácticas, empezamos a ir a hacer ciertas actividades que tal vez antes no hacíamos, pero al conocerlo decimos, oye, me interesa eso, qué agradable esto, ¿no? Pastor, ¿qué principios nosotros podemos recibir de la palabra de Dios para saber qué amistades elegimos? Y vuelve la palabra hacer esa guía para nosotros. Dice que sean personas justas, sean personas que en su trato con los demás hagan lo correcto. Eso nos muestra que son personas que caminan con Dios, personas que sean amorosas, porque en las amistades toca aprender a perdonar. Así es. Y yo lo digo con vergüenza, porque si de alguien he aprendido a ser amigo es de alguien que es muy cercano a mí, que ha aprendido a perdonarme. Yo he cometido muchos errores con esa persona y yo a veces he dicho, ya él no va a volver a hablar, ya me va a cortar su amistad. Y ahí está. Se mantiene. Diciéndome, no, mira, tranquilo. Entonces, una persona amorosa, que muestre hermandad, que muestre disposición a servir en los momentos buenos y en los difíciles, porque a veces se dice, ¿no?, que cuando hay dinero, que cuando hay empleo, que cuando hay comodidades, muchos amigos. Abundan los amigos, todos quieren venir a casa, todos quieren salir a compartir con nosotros, pero cuando llega la crisis, esos amigos que se muestren hermanos, como dice la Biblia, en todo tiempo, en los buenos momentos y en los difíciles. Y también que sean personas que en su relación diaria con Dios tengan un crecimiento. Ajá. Que podamos ver ese proceso. Y no solo mirarlo hacia afuera, sino también mirar que nosotros seamos esas personas, ¿no? Lo seamos. Correcto. Pastor, entonces encontramos que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Y en esa relación hay muchas cosas que son importantes. La tolerancia mutua, el amarnos, el respetarnos, el cultivar humildad y mucha confianza. Pastor, hay una amistad muy linda que la Escritura menciona de David y Jonatán. Y nos la menciona y dice que nos da un ejemplo muy grande, Pastor. Jonatán, por línea y por ascendencia, debería ser el próximo dirigente del pueblo. Pero él entiende que Dios había escogido a alguien diferente. Y ese alguien diferente era un amigo cercano de él. Él pudo haber colocado por encima de su amistad los privilegios que esa posición demandaba. Pero él nos da una lección muy interesante. Los triunfos de un amigo debemos sentirlos como propios. Correcto. Si él progresa, gozarnos con la alegría que él tiene. Y él dijo, si Dios te escogió a ti, David, tú vas a hacer. Y él hizo todo lo posible para apoyar a David, porque entendía también que era un plan de Dios. Correcto. Aun cuando eso le trajese problemas con su familia, ¿no? Entonces ahí notamos que la amistad verdadera se va a enfocar primero en que el plan de Dios se cumpla, que era lo que estaba aquí en juego. Y segundo, si ese plan de Dios va a generar que tal vez la persona cercana a mí tenga algunos privilegios que yo no tengo, debería gozarme en eso en vez de sentir envidia, decir, no, tú no vas a llegar, tengo que llegar yo, estoy mejor preparado, como le pasaba a Jonatán, ¿no? A él le correspondía por línea de mando. Pastor, de pronto al otro lado hay alguien a quien le han hablado al oído, no te conviene ese amigo, esa amistad. ¿Qué decirle a personas que a veces no se detienen a hacer una buena elección y pueden ser afectadas por ese tipo de amistad? Yo cuando hablo con los muchachos les digo, mira, porque a veces utilizamos la palabra amigo para decir, mira, te presento un amigo. Sí, sí. Y a veces no es amigo, es compañero de clases, sí, es un vecino, y nos toca aprender a identificar. Amigo es alguien cercano, amigo es... Y yo le digo a los muchachos, considera amigo a alguien que te ayuda a crecer como persona y te conecta con Dios y te ayuda a crecer en tu relación con Dios. Si no cumple esas dos cosas, no es un amigo, es un compañero, es un conocido. Y que también nos consideremos amigos de alguien si cumplimos nosotros con ese cometido de acercarlo a Dios y de ayudarle a crecer como persona. Pastor, una decisión importante es elegir el compañero de la vida. ¿Cuán cuidadosos deberíamos ser y qué deberíamos tomar en cuenta? Bueno, en eso creo que usted tiene más experiencia que yo. Tiene ya creo que algunos más años de... Pero, pastor... A veces no hay que tomar en cuenta, pastor, que a veces la gente repite algunos años. No es cuestión de que tenga más. Okay. Igual aquí estamos para compartir. Pero esa lección, pastor, creo que concordamos todos, es supremamente importante. Así es. Porque va a determinar también el éxito del esposo, y no solo del esposo, sino de los hijos, los hijos de la familia. Es una elección que si la de los amigos es importante, la de la pareja viene a tener una connotación de importancia particularmente muy grande en la vida del individuo, en la vida de nosotros. Adán no tuvo problemas, no se le eligieron, pero a nosotros sí nos toca pensar a quién elegimos. Alguien decía, claro, es que Adán primero... Una mujer hermosa, salía de las manos de Dios, correcto. No tenía que decir, bueno. Y segundo, pues no había mejor opción, porque lo que Dios da siempre es lo mejor. Pero en el caso nuestro, nos toca abrir los ojos. Así es. No solamente los ojos físicos, sino pedir a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros ojos espirituales se puedan abrir, para entender cuál es el plan de Dios. Con quién debemos hacer planes para el futuro y para el resto de nuestras vidas. Porque a veces nos dejamos guiar por las emociones. Porque físicamente nos atrae, porque tal vez profesionalmente se proyecta en un buen futuro, y entonces vamos haciendo planes, pero no guiados por Dios, sino guiados a veces por lo que los amigos dicen, por lo que la familia dice, y aunque hay que escuchar consejos, lo principal es que esa persona tenga una relación con Dios, una relación seria con el Señor. Pastor, ¿qué amplias orientaciones podríamos nosotros tener aquí para saber? La Biblia continuando en los consejos, dice que sea una persona apartada del mal. Correcto. De entrada, cuando conocemos a alguien, sabemos por qué camino va la persona. No necesitamos a veces preguntarle a nadie, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, y algo que me gustó mucho de mi esposa, a veces la gente miente para ir a algún lugar. No, voy a decir que voy a tal lugar. Si le miente a los padres, te va a mentir a ti. Ah, sí. O sea, cuando acostumbramos a hacer algo, lo hacemos en todos los estadios, en todas las circunstancias. Entonces, una persona que apartada del mal, que en cuanto a lo que practica, en cuanto a sus hábitos, es una persona que camina con Dios y su muestra. Y hay gente que naturalmente miente, ¿no? Yo venía ayer para venir a esta grabación y al otro lado tenía una señora, hablaba por teléfono, ahorita no puedo atenderte porque estoy trabajando. No, estaba ahí sentada, ¿no? Hay que saber qué es lo que nosotros elegimos, ¿no? Así es, desapartado del mal, que la ley de Dios esté en su corazón. No por imposición, sino que uno pueda ver esa linda disposición a obedecer los mandatos porque entiende que es la mejor forma de vivir la vida. Otro consejo es que no tenga malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Así que de las decisiones que tomemos, esa de escoger la persona, los que no lo han hecho, pónganse a orar y pídenle al Señor que con estos consejos que encontramos en la palabra de Dios puedan ser una linda base para esa decisión que ustedes tomen. Y hay que orar más intensamente. Me llamó la atención lo siguiente del autor que quisiera que comentáramos. Pero si el que pretende buenas cualidades en el otro personalmente no dispone de ellas, surgirán problemas. Había un par de señores hablando, pastor, y el uno le decía al otro, voy a ver cuánto amor me va a dar Diana. Cuán equivocado estaba. No es cuánto me va a dar ella, es cuánto yo voy a dar, ¿no? A veces pedimos del otro lo que no tenemos y no estamos dispuestos a dar. Hay una norma dada por Dios a través de la Biblia, ¿no? Haced con los demás lo que queréis que hagan contigo. Correcto. Si yo busco una persona perfecta, yo debo estar buscando también ser esa persona perfecta para alguien. Y eso me hace recordar una anécdota. Se encuentran unos amigos del colegio, luego de muchos años, y empiezan a charlar cómo van sus vidas. Y entonces uno le dice al otro, oye, ¿y cómo va? No, yo me casé, estoy feliz con mis hijos. ¿Y tú? Le dice, no, pues todavía no me he casado. Ando buscando una persona adecuada, una persona correcta. Y le dijo, ¿y en tantos años no la has encontrado? Dijo, sí, ¿sabes que sí la encontré hace un tiempo? Dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te casaste? Dijo, es que ella también andaba buscando a la persona indicada y yo en ese momento no lo era. Entonces, a veces andamos esperando que los demás sean pacientes, que los demás sean amorosos, que los demás entiendan. La pregunta es, ¿yo soy amoroso? ¿Yo estoy dispuesto a entender, a comprender, a perdonar? ¿Yo debo estar esperando lo que yo tengo, no? Porque a veces la Biblia nos invita, ¿no?, a dejar de mirar la pequeña mugrecito que hay en el ojo de alguien y mirar la viga que tenemos nosotros. Entonces, al elegir esa persona, debemos mirar hacia afuera, pero también debemos estar pidiendo a Dios y mirando cómo estamos nosotros, si estamos listos para una relación o no. Sí. Usted lo dijo claramente, hay personas que desearían que el otro tuviera ciertos rasgos que a él le faltan, ¿no? Hay que pensar en eso muy bien. Elección de la carrera, pastor, también una elección importante. Oiga, esta temática va a traer grandes bendiciones para todos nosotros y esperamos total, para ustedes. Es maravilloso la temática de este... La familia, los amigos y ahora de la carrera. Se nos habla, dice que todos escogemos una profesión. Alguna tiene título académico, otra no tiene título, pero son profesiones. Porque hay personas que se realizan una labor manual, pero son artistas y son profesionales en lo que hacen. En la cocina hay damas que tienen su negocio, no estudiaron en una universidad, pero a veces lo hacen mucho mejor que gente profesional. Empíricos. Y dice también, se nos menciona que hay damas y hay personas que escogen estar en el hogar. Y aunque no hay un título, es una profesión también loable, de mucho esfuerzo. Pero para los que deciden ir a la universidad, a prepararse o a alguna institución de educación superior, debe escogerse bien ese enfoque que se va a dar en la vida porque ahí dependerán muchas cosas también. Así es. Pastor, esto hay aquí un punto clave dentro de todo esto. En síntesis, dice el autor, hagamos lo que hagamos, podemos hacerlo para gloria de Dios. que en lo que escojamos, sea arquitectura, medicina, ser licenciado en educación, comunicador social, psicólogo, aviador, que en lo que hagamos tengamos presente que la razón fundamental de eso es poder servir a Dios en esa área y en ese medio en el que Dios nos va a colocar. Y evitar caer en algo que fue un error que nos menciona la Biblia, que cayó Salomón, el amor al dinero. Ah, correcto, sí. Hay gente está que cuando, su lección. Así es. De cuando empieza una carrera, no piensa sino, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cómo viven las personas que estudian eso? Y a veces tienen dinero y no son felices. Tienen dinero con hogares destruidos. Tienen dinero pero no caminan con Dios. Entonces lo primero es, como usted lo mencionó, y que es el consejo para todo en la vida, si hacemos algo, hacerlo para la gloria de Dios. Pastor, y entonces pueden haber al otro lado personas que han tomado malas decisiones, pero ya eso fue del pasado. ¿Qué podemos hablarle de esperanza para el presente, a pesar de que en algún momento se desviaron del camino? Hoy es un buen momento, y por esto esta temática es tan relevante, para hacer un alto en el camino. Como hablamos, reflexionar. Y si hasta hoy hemos tomado decisiones, hoy tenemos vida. Y hoy, guiados por Dios, podemos empezar a tomar buenas decisiones. Y si esa decisión necesariamente nos implica hacer algunos cambios, pedir la ayuda, dirección de Dios, la fortaleza, para que esos cambios se hagan una realidad en nuestras vidas. Pastor, otro punto importante aquí que tomamos en cuenta es, si alguien se acerca a ti para hablar del matrimonio, ¿qué consejo le darías y por qué? ¿Qué sería lo más relevante? Yo le diría a esa persona que en cuanto a la elección de la persona, lo primero, lo que usted mencionó, no esperar recibir, sino estar dispuesto a dar. Y segundo, mirar si para esa persona lo más importante es Dios. Si lo más importante es Dios, todo lo demás va a estar bien. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios lo menciona. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás estará bien y estará seguro. Así que abre los ojos bien para que en esa persona puedas encontrar a alguien que no por título de cristiano, sino por su comportamiento demuestra que camina con Dios. Muy bien, hemos estado estudiando tópicos que más adelante se van a ampliar, pero es importante tomar buenas decisiones. No olvidemos los consejos de la palabra, orar, mirar la palabra, buscar consejeros sabios, pedirle a Dios la dirección. Y pastor, ¿qué más podríamos decir aquí como un cierre, como algo, el sumo de lo que hemos estado hablando? Si Adán y Eva, perfectos en la presencia de Dios, se equivocaron en sus decisiones, ¿cuánto más tú y yo necesitamos ir de rodillas al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe a tomar decisiones de tal manera que edifiquemos sobre la roca? Que al mirar a los años y mirar hacia atrás, vemos una vida en la que Dios ha estado edificando en cada una de esas decisiones. Esa es nuestra oración por nosotros y por cada uno de ustedes. Pastor Gabriel, muchísimas gracias. Dios le bendiga por esos aportes. Y no olviden difundir en las redes sociales este programa, porque contribuirá para que muchos puedan conocer más de esos principios basados en la Biblia, que nos van a fortalecer en la vida familiar, nos van a orientar en todo aspecto. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.